FM La Caterva. FM La Caterva. 97.3. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Bueno, buen día. ¡Ay, qué día! Oh. Y hoy practicamos el fluir. Hoy practicamos el cómo fabricar oxitocina, sí, cuando querés asesinar a una persona. ¡Ay, vino! Pobre. Igual yo les cuento hoy, como es feriado. Sí, hay otra frecuencia de micros y esas cosas. Entonces sí, es complicado llegar. Para quienes nos están escuchando por primera vez, estamos acá compartiendo oxitocina a pleno. Luchi Pereira, Laura Firpo, Mercedes Navarro, Ana Ferrugia, Marina Lembo, que soy yo. Tenemos en este momento como invitada a Claudia Vico, que ya después la presentaremos. Este es un programa que abarca lo que es la salud integral de la mujer. Diversidad, temas quizás más tabúes, alimentación, crianza, lactancia, soberanía alimentaria, algunos tips de terapéuticas naturales. Así que bueno, los invitamos a y también sumarse. Nos divertimos, hoy no nos olvidemos que es el Día de la Madre Cósmica y por eso está invitada Claudia. Sí. Allá vamos a hablar de otras cosas, otras dimensiones, otras realidades que también nos conforman arquetípicamente. Sí. La consigna del programa de hoy es... ¿Qué tenés para agradecer hoy? ¿Qué tenés para agradecer hoy? Hoy, ahora. Siempre en el presente estamos. En la simpleza. Oh, en la simpleza. Tanto, ¿no? Bueno, yo hoy me levanté tempranito, la pasé a buscar a Luchi, por donde ella se baja el colectivo y... Yo también estuve a destiempo hoy. Mejor que la otra vez. Llegué como media hora antes. Hoy tuvimos un tema de falta de sincronicidades. ¿No? Como siempre hay situaciones que sincronizan y hoy estamos medio como desfasados. Bueno, el otro día estábamos desconfiguradas, hoy desincronizadas. ¿Qué van a pensar los de la audiencia? Estamos genial. Estamos resincronizadas, todo en armonía. La abuela tejedora de la trama de la vida, la abuela araña. Perfecto, ya sí. Está. Bueno, yo tuve una alegría desde que empezó, ¿no? Vamos a cargar nafta con Luchi. Y entonces el playero que me dice, ¿no? Te mido el agua y el aceite. Ya empezó, perdón, para los que no la conocen, nuestra negra Bernasi autóctona, que es la rubia Lembo. Así que acostúmbrense, pero es así. Y a mí me da una ternura cuando te preguntan eso. ¿Quiere que le mida el agua a ella y el aceite? Le encanta que le pregunte. Sí. Pero como teníamos que venir a la radio, entonces le dije, no estoy bien, gracias. Uy, no, pero mañana vuelvo a pasar. Mañana sí. Mañana estoy de vuelta. Después el programa, a la vuelta. Vuelvo. Vamos a hacer un programa especial de la nueva negra Bernasi. No se preocupen. Bueno, ahora vamos a presentarles a Claudia Vico. A ver, ella es médica, es artista plástica y también es sacerdotisa de la diosa. Así es. Así que viene hoy a compartir con nosotros desde todos esos saberes. Podemos escuchar una canción. Sí, me encanta. ¿Te parece, Clau? Dale. Así vos te preparás. Yes. Que no explote acá el estudio porque Claudia peló unas cartas de tarot. Terribles. Hermosas, de la diosa, de nuestros arquetipos. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres. todas, todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Las chicas divinas de oxitocina. Bueno, la oxitocina. Qué hormona maravillosa, es la hormona de la unión, del bienestar, de la nutrición mutua, de poder hacer cosas maravillosas en conjunto con otras personas y con otros seres. En este planeta vivimos con tantos seres, no somos la única especie ni la más importante. Esos son cuentos. Y yo quiero recordar hoy, arquetípicamente, desde tiempos muy ancestrales, muy, muy antiguos, les diría de más de 30.000 años, 60.000 años atrás, y me quedo corta, la Gran Madre, o como decía acá mi compañera antes, la Madre Cósmica, ha sido reverenciada en toda la Tierra, antes de que llegara el patriarcado con el quiebre cultural de violencia y dominación. Y acá tengo unas cartas hermosas que son del oráculo de la diosa, uno de ellos, porque hay varios, y me gusta la carta que me llamó la atención primero, que es la de la diosa mujer cambiante. Antes que nada, la Tierra, el universo, la Gran Madre y nosotras también somos mujeres cambiantes, somos seres cambiantes, cíclicos. Esto de la idea de que todo es lineal en la vida, que se parte de un punto cero y se llega al 10, en una línea maravillosa, perfecta, aunque a veces tropezándonos, pero todo divino hacia adelante, no es cierto tampoco. La vida es cíclica, nosotros somos cíclicas, tenemos que aprender a respetar y amar la ciclicidad de cada una y de cada uno, porque los chicos también son cíclicos, aunque hasta ahora no lo han venido reconociendo, pero vamos a ciclearlos un poco para que lo reconozcan. Acá a los varones. Exacto. Como que no están tan sintonizados con las fases lunares. Han negado directamente eso. Claro, Bueno, problema de ego desde hace ya muchos miles de años, pero tenemos esperanzas todavía de que van a... De que se reconozcan cíclicos. Claro, bueno, de hecho tienen pulsos hormonales que son cíclicos. Tienen diferente ciclicidad, pero tienen ciclicidad. Tienen ritmos, tienen cronobiología, Tal cual. Tienen cronobiología. Igual si la luna, ¿no? Sí, señora. Afecta las mareas. Exacto. Y afecta el las plantas. Afecta los líquidos. Imposible que no afecte a todo ser vivo, incluido el hombre. Es un ser vivo, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Por suerte. Conozco a algunos medio muertos. Pongámosle. No, pero además, somos 80% agua. Claro. Claro. la ciclicidad de la luna nos levanta y nos baja la marea dos veces por día, por lo menos la pleamar y la bajamar. Acá tendría que haber un pescador para que te la baja y te la seca. Pero mira, cuando te la humedece y te la seca. Cuando encanta, yo era cirujana, que igualmente ya estaba incursionando en estas cosas, cuando se podía hacer una cirugía programada, intentaba que no se hiciese en luna llena, porque sangra mucho más. Tal cual. Cuando tenés que sacarte una muela, cuando tenés que hacer algo programado, trata de que no sea en luna llena, porque de verdad que la energía de la luna, que no es algo esotérico, no, sino que es real, ni etérico, es real, hace que de verdad tengas más hemorragia. Bueno, la agricultura también, la agricultura biodinámica. Claro, que la luna nueva sembrás, que después es así. O sea que bueno, seguí, Claudia. Bueno, y lo importantísimo es eso, no enloquecernos con esta artificiosa civilización que nos hemos creado para nuestro mal y el de todo el planeta, que también es nuestra madre Gaia. Tiene otros nombres, pero bueno, le podemos llamar Gaia, que todos entendemos. Es aprender a amar y respetar la ciclicidad en nosotros y en todos los seres vivientes, sobre todo en la amada Gaia. Claro. Después, en todo ser viviente hay órdenes. Hay órdenes. Acá hay una diosa divina, una viejita japonesa, una madre grande ya japonesita, se llama Nukua. La madre Nukua representa el orden, pero no el orden fijo, rígido y castigador, patriarcal, de decir, haces esto, te despido, te echo, te reviento. No, el orden de la naturaleza, como decía acá mi compañera, que conoció ahí, que me encanta, mi colega además. Sembrás en luna nueva, esperás que crezca en la creciente, te va a dar el fruto o la flor preciosa en la llena y cosechas en la menguante. Y el orden también. Ese es el orden maravilloso y fluido, que no implica nada malvado. El orden que hay en el intercambio celular, el orden que hay en que una hormona aparece a tal horario y otra va disminuyendo. Que tenés toda una química del despertar, toda una química de la vigilia, toda una química del repliegue. Son ciclos internos permanentes y órdenes. Exacto, órdenes amorosas. Sí, a veces pienso que el orden es el desorden, ¿no? Mm. Como que ese es el movimiento, ¿no? Del caos nace el orden, justamente. Lo que dice Marina es re importante. Exacto. Sí. Pero aparte es un orden amoroso, es un orden cíclico. No es el orden que nos han enseñado, rígido, que es algo fijo, rígido y lineal. Eso no existe. Eso podemos hacerlo en un dibujo, líneas rectas, qué sé yo, nos gusta la geometría para pintar un cuadrito. Pero en la vida no es así. De hecho, para que se mantenga la temperatura corporal, por ejemplo, que uno dice, bueno, siempre estoy, hoy Marina decía, tengo unos graditos de más, no sé qué, porque estaba medio como afiebrada, bueno, no importa. Grados. Graditos. No granos. Graditos. Pero para que se mantenga esa temperatura a niveles constantes, hay toda una serie de caos internos que se están sucediendo permanentemente porque el equilibrio también es dinámico. Exactamente. El orden es dinámico. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. No es estático. Exactamente, totalmente. Bueno, además, ¿qué tiene esta madre? La madre en la medicina china está representada por el estómago. Y el estómago no es algo sin límites, sin paredes, que está, todo lo permite. No, tiene límites, tiene paredes. Para que pueda procesar y hacer algo bueno, que nos nutra, que nos alimente, como la madre nos alimenta, la primera alimentación es la teta, tiene que tener límites y tiene que ponernos límites. Y respetar sus propios límites. Y de hecho, cuando el estómago pierde su borde, tenés reflujo. Tenés reflujo. Y tenés un desastre porque se te fue del borde a donde estaba circunscrito lo que tendría que haber en ese estómago. Exactamente. Entonces, acá tengo a mi amada, querida, yo amo a las diosas oscuras, la madre Kali, que es el gran límite, ¿no? De aquí no pasarás. ¿Por qué? Porque me debo respeto a mí misma, porque me debo amor a mí y a mis criaturas. Entonces, de aquí no pasará, sea lo que sea, que nos perjudique o que nos lastime. No. Y como venías diciendo hoy en el auto, qué mal visto que está cuando una mujer de pronto intenta posicionarse desde el límite, desde el enojo bueno, desde el decir, esto no lo quiero, es una loca, es una histérica. No, aparte soberbia. O soberbia, pero si no es una loca histérica. Pero mal. Sí, loca histérica. Claro. Es así. Exacto. Entonces, no, somos la madre Kali, limitadora. Claro. Para el bienestar de todos. Todos tenemos un límite para nuestro bienestar. Y sí. Y sí, tu cuerpo como territorio, los territorios. Es tu propio límite, sí. los propios sí. territorios, respetárselo, sí. Me encantó lo de territorio, ese concepto. Bueno, después, la madre como expresión de vida tiene poder. No es una almeja que va y viene con la marea donde la lleven. Una almeja, mira. Divina las almejas, pero bueno, como que las llevan y las traen, pobrecita, sin nada que decir. No, el poder de sí misma, el poder de ser. Para poder poner límites tenemos que contactarnos con nuestro propio poder. Y acá doy un tip. Lean, por favor, tanto mujeres como hombres, porque tenemos que llegar a estar hermanados, chicos, por favor, porque esto ya es cansador. Tenemos que llegar a estar hermanados en una cultura amorosa. Muchos hermanos. Mi hermano me daría como mucha cosa. Otro tipo de hermanos, como los egipcios que se casaban con las hermanas. Pero no, porque pero le decían no eran... hermanas de amor, de amorosamente. Hermana mía. ¿Eh? Es el casamiento de la dualidad interna. Claro. Lo que haces con la pipa. ¿Te acordás lo que dice siempre? Pensé que ibas a decir otra cosa. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Viste, no soy la única. Vos contagiás, Marina. Sí. Me encantó. Bueno. ¿Dónde estaba? Ya me fui. Agárrense de las manos. Seamos todos hermanos. Sí, avisemos y la busco la canción para la próxima. Bueno, dale. Esto de conectarnos con nuestro poder de ser, ¿no? De ser, no de invadir ni de dejarnos invadir, el poder de ser. Justo Agustina, que es una amiga que la semana pasada contó la historia de su parto, me acaba de mandar un mensaje que ella agradece hoy poder ser. Ay, mi amor santa, qué divina. Sí, me encantó. Gracias, Agustina. Hermoso. Sí, yo estoy viendo acá la carta. Sí, ¿cuál? De Lilith, ¿no? Que es la que está. La del poder. La luna la del negra. Poder. La luna negra. Es la transgresora, Lilith. Por eso te gusta. Marina. En realidad no es transgresora, es otro orden. Implica un orden anterior al patriarcado. Para el patriarcado, todo lo que es poder mujeril es transgresor. Mira vos. Sí. Por eso somos transgresoras. Claro. Nosotras, las diositos. Somos prepatriarcales. Yo me asumo en así. En astrología es la luna negra, es la transgresora. Donde vos tenés a Lilith es donde vos tenés tu poder. Pero además es donde vos ejercés la transgresión, donde viniste a ejercer la transgresión. Es re fuerte igual lo que decís, porque sí. Es como que te estás definiendo en base a algo que, digamos, que ninguna quiere de nosotras. ¿No? Como, a ver. Digo, la transgresión, claro. Soy transgresora, pero me defino como transgresora porque es... Esto, ¿no? Es prepatriarcal, claro, es otra cosa. Estoy definiéndome desde el patriarcado. Como claro, transgresora. Como transgresora. Claro. No quiero definirme más desde ahí. Me gusta, ¿eh? ¡Ay! Sí. Me gusta lo que estás diciendo, Clau. Siento que me estás dando otra mirada. A mí me ahí. Pasa que, no, o sea, no me molesta ser transgresora, pero la sociedad me lo marca y me castiga. A eso me refiero. No solo, o sea, claro. Me castiga desde las leyes, desde los usos y costumbres, las mismas mujeres, ¿no? De mis espacios y de mis círculos también me castigan por decir lo que mejor no escuchemos, ¿no? Exacto. Porque si lo reconocemos es durísimo y además implica salir de la comodidad y ponerse a generar otras cosas, ¿no? Ir en reversa. Desafiar el orden reinante, digamos. Claro, totalmente. Sí. Pero sí. Yo me quedé con esto del ser que vos decías de desarrollarse. En realidad, lo que se ve en la carta es una vegetación, ¿no? Sí. Un verde muy frondoso, muy como fértil, ¿no? Sí. Y yo pienso que también es otro desafío que todos tenemos, ¿no? De desarrollarnos a pleno, ¿no? Como animarnos a esa exuberancia, a esa abundancia, a prosperar, a florecer, ¿no? Al abrirse a pleno. Y a nuestros instintos, abrirnos a nuestros instintos, porque se la considera transgresora Lilith, porque ella se abre a sus instintos, claro, de manera natural, como en las culturas prepatriarcales, las antiguas culturas. Así que bueno, ese es el desafío. Ahora fíjate que en la cultura actual, occidental, occidental y oriental. Y oriental también, se la castiga a la mujer cuando, claro, intenta transgredir. Fíjense que aumentó exponencialmente el número de femicidios en este momento, porque las mujeres intentamos decir que somos personas, no solamente mujeres, ¿no? No objetos. Y, claro, exactamente. No objetos sexuales, no sé, de adorno. Me pregunto también si es que realmente aumentaron o si salen es que cosas, los tuvieron recontratapados como parte de... Aumentaron porque, a ver, el Observatorio de Violencia de Género aquí en nuestro país viene desde hace varios años recolectando los números de muertas, mirá lo que tengo que decir, sí. Espanto esto. Este, año tras año, y en el último año, o sea, venían siendo, al principio hace, ponele 6, 7 años atrás, venían siendo de uno cada 30 horas, un feminicidio cada 30 horas. Después, hace 2 años, era cada 24. Este año aumentó a uno cada 18 horas. Vos fíjate que en por nuestro eso, país. Pero por eso en otros países es perimetral, peor. Porque se sienten como, vos me estás el orden, no la orden, sino no, pero el orden. Quieren poner así como, viste que hay gente que tiene esta cautelar perimetral. Una ¿por qué? Cautelar. Porque se, claro, pero porque a veces se sienten, vos me estás haciendo esto a propósito, le dice el hombre. Vos me estás a mí todo el tiempo como queriendo que yo llegue a mi límite, ¿entendés? Porque realmente la mujer lo único que está haciendo es ser quien es. Exactamente, vestirse como quiere. ¿Cuál es el límite? Ir a trabajar, ir, no quedarse en la casa, un montón de cosas. Que antes la mujer era mucho más sumisa, por eso también había menos. ¿Pero por qué era sumisa? Por la violencia, porque se veía claro, venir claro. El asunto. Pero cuando una se cansa, porque eso ya no es vida, decís, pero prefiero enfrentarme y ser el arquetipo de la guerrera, que acá está el último que saqué. Mirá, justo. Vamos. Segment. Yo pensé que las habías elegido. No. Las elegí y me eligieron. Ajá. Siempre es de ida y vuelta. Pero yo digo, las elegiste tipo, no sé. Sí, fui sintiendo. Esta. Ajá. La tarotista trabaja así, sintiendo las cartas te dicen, acá tengo que estar yo. Y vos decís, sí. Es un espejo permanente. Y esta Sekhmet, ¿qué representa la diosa Sekhmet? Esta Sekhmet es el enojo y la ira femenina, me cago. Carajo. Claro. O sea, la negra también. Me encanta. Y nos representa hoy también un poco, no, a la lo que mañana, pasa, ¿no? Es que la puerta está permitida. Es casi verano, chicos. Vos sabés que una de las fuentes mayores de depresión en la mujer, de depresión mal llamada depresión endógena, sí, que no se sabe cuál es el motivo, es por el enojo que se han tragado. Yo eso en el consultorio lo veo un montón. Sí. Se tragan tanto enojo que se desvitalizan, porque toda esa energía de pulsión de vida, el enojo, y el hombre lo puede hacer, el hombre es marcial, el hombre es guerrero, la mujer está mal vista, es una loca sacada, entonces se lo traga. Igual hay varones que también se tragan y tienen dolor. Pero no es general. Obviamente, pero no como es estamos general. Hablando ahora, sí, obviamente. También se enferman. También, sí, en niños también lo veo, el trastornos por cólera reprimida existe como síntoma homeopático impresionante. Pero como estamos hablando de esto que no se permite en la mujer... Exacto. Bueno, y nada. No, porque te falta una más además de ahora vamos a cerrar el círculo. ¿Qué hago? ¿Termino con Sekhmet? Sí. No, yo para recordarte, porque es muy linda. Gracias, la que viene, me encantó. Es hermosa, entonces, la que viene. No, mira, si se olvidó y no nos la cuenta. Bueno, no, Sekhmet, entonces es la rabia y el enojo, la diosa que se permite el enojo y se permite sacar de su vida todo lo que es dañino y pernicioso. ¿Cómo se hace? Expresando el enojo. ¿Para qué sirve el enojo? No es una emoción negativa el enojo, al contrario, es muy amiga si lo podemos utilizar bien. ¿Por qué? Porque nos está señalando qué es lo que nos molesta y nos ahoga, qué es lo que no nos deja vivir. Al contactar con la ira, que nos produce ese límite artificial, no es un límite sano como el de la madrecita Nukua, explotamos el enojo ¿para qué? Para cortar nuevamente con la energía de Kali lo que nos está reprimiendo en nuestra propia vida. ¿Cuántas asmáticas que hay? Un montón. ¿Ulcerosas? Sí. Porque justa, deprimidas y suicidas. Deprimidas, suicidas, sí. Tal cual. Y que pierden su norte, no sé qué hacer. Pierden la verdad la que no sé interna. Qué tengo ganas de hacer. Tal cual. Sabes que no hay nada que me llame. Ahora que se fueron mis hijos de mi casa, la verdad que no sé qué hacer. Tal cual. Es así. Tal cual. Es tremendo. Bueno, y ahí pienso, ¿no? Hay que conectarse con Lilith. Con todas las que vimos y ver antes. En qué puedo florecer. Fíjate cómo está todo qué bien. Qué potenciales, qué talentos. Hilado. Exactamente. Que si ordenar. Parece, con, la orden, con el orden natural, amoroso. Vamos a sacar una foto si ella sí, nos permite subirla al con Facebook. Todo amor, con todo subirla amor. Al Facebook lo que salió, porque así pueden un poco seguir ahondando en esto tan lindo que nos está mostrando Claudia. Qué lindo, qué alegría que le salga bien y que le guste. Porque es, creo que es desde el autoconocimiento, sí, es como mejor puedes ir trascendiendo lo que te va sucediendo. Tal cual. Así y bueno, que, y vemos la última, que acá está, que no por ser última no es más importante, al contrario, porque este es un círculo, que me dijo recién Marina, mira, que estaba abajo de mi brazo. ¡Ay, es muy hermosa! Es la diosa Oshun, de los panteones africanos, que simboliza la sensualidad. El de placer. La vera. Sí, sí, sí. Y es gordita, les cuento que es gordita. Es bien voluptuosa, pero puede ser flaca placer, también, porque la sensualidad tiene que ver, sí, con una actitud interna. Ahí va. Sos flaca con 80, con 90, con 100, está todo bien. Sí, sí. Hacemos un hip hop. ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, igual si quieren hacer preguntas a Claudia, aprovechando que está durante el programa, manden al WhatsApp, al Facebook también. Decir el WhatsApp para los que no lo tienen encima. 155-489-1649. ¿Repetimos? No. Está en Facebook. Síganos, hagan algo, vamos. Come, come, my baby, come, and we show you the world. Today, today, come, come, my baby, come, and we call for your nightmares. Today, come, come, my baby, come, and we love you forever. Today, come, come, my baby, come, and we know to let you go. Oh, oh, oh, oh, my love, I just feel so lost without you, boy. Today, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. You think that this jail of my mind. Come, come, my baby, come, and we show you the world. Today, today, come, come, my baby, come, and we call for your nightmares. Today, come, come, my baby, come, and we love you forever. Today, come, come, my baby, come, and we know to let you go. Consensuamos que va a haber un cambio en los temas del programa. Sabíamos que había algunos oyentes que les interesaba el tema de motricidad, la corriente de Emmy Pickler. Pero bueno, como arrancamos un poquito más tarde, queremos priorizar que está Claudia, que es una grosa, una hermosa. Después, si quieren ir a verla, a charlotear, a consultarla. Eso, ¿dónde lo podemos hacer? En mi taller, taller consultorio multiespacio. Que después va a quedar todo en el Facebook. Sí, en el barrio de Coblan, estoy en Capital Federal. Bueno, los espero. Y les espero, espere, con todo cariño. Y nos parecía que estaba bueno por la fecha de hoy, ¿no? Que bueno, popularmente el 8 de diciembre se lo conoce como el Día de la Virgen, que nos cuente un poco Claudia sobre la triple diosa. Bien. Si te dan ganas. Maravilloso tema. Yo me dedico al tema de la diosa desde hace más de 25 años y renací con ese tema, así que imagínense que para mí es maravilloso. Bueno, lo que veíamos antes, hablando de la gran madre, la madre cósmica por el día de hoy, con todos estos arquetipos que vimos, tiene que ver con lo que las antiguas culturas prepatriarcales llamaban la triple diosa, que nosotros en los caminos neopaganos actuales, sobre todo en el movimiento de la diosa, la traemos, obviamente, ¿no? Es central. Sería, a grosso modo, una trinidad, la primera trinidad adorada en la Tierra, que está compuesta por la virgen o doncella, o mujer joven, la mujer adulta. No todas las jóvenes son vírgenes. Por suerte. No, y ahora te voy a hacer la aclaración. Porque eso es un prejuicio. Esa es una distorsión patriarcal. Ahora les voy a comentar. Me encanta. Y hay muchas viejas vírgenes también. Pero en el mal sentido. Estamos rompiendo todo. Las estructuras acá se mueven. Sí, acá se está cayendo todo. Chicos, estamos al aire libre, Castilla. Bueno. Entonces, la madre o mujer adulta, o mejor dicho, la diosa adulta, porque implica mucho más que la mujer. Comencé diciendo que no somos la única especie ni la más importante en el planeta, pero en la tara una la tiene, ¿vio? Y después la tercera es la vieja o anciana sabia, o la bruja, la que corta, ¿sí? La señora de la muerte y el renacimiento. Entonces, lo que hoy se festeja según el calendario católico es sería la primera etapa, la virgen, ¿no? O la doncella. Igual es medio como raro, ¿no? Claro, ¿no? Lo que pasa es que, estos arquetipos son muy antiguos y las religiones que vinieron después los agarraron y los armaron a su gusto, digamos, ¿no? Quitándole mucha profundidad al arquetipo y mezclándolo con otras cosas que no tienen mucho que ver. El arquetipo antiguo de la virgen o doncella es el explotar de la vida. Si pensamos en el planeta, es cuando brota la vida. Es la... La primavera. La primavera, por ejemplo. La primavera es una personificación tal cual maravillosa de lo que sería la doncella. Mm. Y en su versión masculina sería el doncel. Claro. ¿Mm? Quiero un doncel. Yo también lo ando buscando. Se aceptan un número de teléfono. Mándenlo al WhatsApp. O al Facebook. Con fotos, sí, por favor. No, porque, no sabemos. Después, la piel también habla, ¿no? También. Bueno, la cuestión es, virgen significa completa en sí misma. La vieja que vuelve a ser virgen, como vos decías antes, riéndote del chiste patriarcal de la vieja virgen. Hace mil años y ya. O a lo mejor tiene otra sexualidad, a lo mejor es lesbiana, uh-huh. Y no necesita dejar de ser virgen en el aspecto físico del himen. Sí. Pero virgen significa completa en sí misma. Todas somos todo al mismo tiempo. Virgen o doncella, madre o adulta, y anciana o vieja sabia, somos todas al mismo tiempo, para usar la energía que más nos convenga en cada momento. Bien. ¿Sí? Vos sabés que me hiciste acordar de algo que está como en esta cultura occidental en donde está muy bien visto ser forever young, ¿no? Imposible. Entonces es tremendo cómo se le quitó toda esta parte de sabiduría al paso de los años. No todas las personas por el paso de los años son sabias, muchas son solo viejas, sí, es verdad. Sí. Pero a mí me pasa mucho cuando viene alguna mujer que está atravesando su periodo menopáusico, sí, y ya se siente como que se le terminó la vida. Y una vez leí en un libro que creo que se llama Tierra, en donde hablaban de algunas tribus, en donde cuando las mujeres, aproximadamente en ese momento era aproximadamente a los 49 años, cuando dejaban de menstruar, eran las temidas de la tribu. ¿Por qué? Porque se anulaba de alguna manera el exceso de energía en el chakra de la creación, ¿no? Obviamente que sexual seguía siendo, pero en la parte reproductiva ya no la tenía, y eso ascendía como oleada de poder, y no un calor horrible que no me aguanto más estos calores. Y esa oleada de poder me abría el tercer ojo y me expresión de la garganta. Esa es la kundalini, esa es la kundalini que nosotras naturalmente se sube y se abre. Y no solo con la naturaleza cíclica en la menopausia, que no me gusta tampoco la palabra menopausia, porque tiene como... Plenopausia. plenopausia, pero menos viene de menstruación, no de menos, ¿eh? Viene de mes. Pero yo diría el cambio. Es una pausa, el cambio. Mes, en realidad, menopausia no me parece que sea. O la que ya no sangra. Es como el arquetipo de la que ya no sangra. Pero me gusta más la calurienta. O la calurosa. Pero a mí me parece, ¿no? Vos es cómo les transformás la cabeza tal a cual, las mujeres que vienen como apichonadas y dicen, ah, estas son oleadas de poder. Y vos sabés que disminuyen esas oleadas de calor que tanto molestan. Y disminuye la molestia, porque yo me acuerdo de una mujer que se fue transformada cuando le dije, sos una diosa del fuego ahora. Claro. Fue como si le cayera un ladrillo encendido en la cabeza de 10 pisos, un edificio de 10 pisos. Vos fijate. No sabes, le cambió la cara. Claro. Se fue diferente. Y sí, también más allá, ¿no? De estas maneras, como vos decís, ¿no? Actitudes en las que uno encara la vida y también hacen que la vida sea más saludable, más gozosa. Sí. Los calores tienen una razón, ¿no? Y el aumento de la temperatura corporal mantiene a raya, digamos, células que se pueden tornar cancerígenas. Perfecto. Entonces también en esto de la vergüenza, o más que arquetipos, de los estereotipos, ¿no? Exacto, o sea, si sos vieja, te agarran los calores, que embole, o ya no servís para nada, o estás seca, ponele. Sí. Hay otra cosa que te dicen y que no es verdad. ¿Cuál, Claudia? Que estás seca. Al contrario. Después también es importante en esto del reprimir y del censurar esas manifestaciones, porque en realidad el calor físico es súper importante para no desarrollar cáncer, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de cuello, ¿no? Entonces es darle la bienvenida a esas oleadas de poder, o sea, de un poder desde la sabiduría y desde un poder de la salud. Del propio organismo que se sabe cuidar y tiene esa potencia. Vos sabés potencial. Que en algunos lugares de España se le dice orgasmo a estas oleadas de calor. ¡Maravilloso! ¡Qué lindo! Sí, eso. Son orgasmos. Así que bueno, son otros órganos. Arriba diferentes. Las calurientas. Tenemos muchos agradecimientos en el día de hoy. ¡Qué lindo! Voy a empezar por el de nuestro operador, Pablo. Agradece al universo por su hijo Marcos. Es una persona maravillosa. ¡Qué lindo! Después nos mostras una foto, Pablo. Así lo conocemos. Nati Crespi, amiga, compañera, dice, estoy agradecida de volver a tener un feriado. Hace 10 años que no tenía y de poder disfrutarlo en la casa que siempre soñé. ¡Qué lindo! Casa hermosa, Nati, por favor. Poli, que en un rato nos va a compartir su experiencia de madre múltiple, dice que agradece por la mujer que es hoy y por los hijos que la eligieron. ¡Qué lindo! Bien ahí. ¿Ustedes sienten compartir, yo tengo agradecer? Tanto para agradecer. Agradezco, sí, los hermosos hijos que tengo, el nieto divino que tengo y la nieta por venir, los compañeros de vida que transitaron al lado mío y el que tengo al lado mío, que es bellísimo. Y bueno, y por todas las amigas, amigos y por la vida en sí misma. La verdad es que soy una agradecida permanente de la vida. Creo que es bellísima y vale la pena vivirla a full, con oxitocina a full, todos los días. Yo vine transitando en esto de la mujer cambiante, ¿no? Vengo de unas épocas oscuras. Donde, bueno, yo soy muy entusiasta, ¿no? Y tengo mucha energía vital. Y tengo quizás mucha Lilith también, ¿no? En la capacidad de crear y de expandirme. Mucho para trabajar también, ¿no? Pero venía como un poco hastiada de la vida, ¿no? Esto de tener que hacer y que todo cuesta, ¿no? Y como le había perdido un poco el sentido a las cosas. O a esa alegría simple de sí, solo estar nomás. Y bueno, vengo disfrutando de la simpleza. Creo que el programa de Oxitocina Pleno está también Es buenísimo. Haciendo, generando oxitocina. Sí. Lo esperamos toda la semana. Estamos como todo el tiempo pensando, ¿no? Es muy lindo. Qué hermoso. Sí, queda, deja así como, ¿no? Deja como una estela de oxitocina, incluso en las personas que escuchan el programa, sí. Entre semanas, a veces tiran algún mensaje. Así que bueno, eso, y agradezco que tengo el auto. Un saludo a Diego Civile, el mecánico del auto. Que tengo auto otra vez, así que agradezco. Que podemos hacer el pool. Sí, igual. Sí. Bueno, también, ¿no? A mis hijos, que ayer los quería matar en el correo postal. A mi compañero. Bueno, a la vida. A la vida. Mercedes nos está haciendo caras. No sé qué nos quiere decir. Vuelvan al eje. Vuelvan al eje. Se están yendo a la mierda. Te queremos escuchar por ese micrófono, aunque sea Marce, ¿eh? Vamos a ir con otro tema, así volvemos ahí al centro. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Hola, Perlita, ¿nos escuchás? Sí. Hola, Perla, ¿cómo estás? Acá te habla Laura. Hola, Lau, ¿cómo andan? Bien, bien, buen día. Gracias por despertarte un feriado. Tan temprano. No, que me acosté a las 3 de la mañana porque fue el cumpleaños de Otilia Kuzmin. ¡Esa! Todos vinimos de parranda, ¿eh? Joda, joda. Vamos a presentar a Perla. Perla Erro es... la que dirige la parte del convivium mío, pero además la parte de Slow Food en Argentina. Y ahora nos va a contar un poco qué es esto del movimiento Slow Food, que tiene que ver con cosas muy comprometidas, como lo que estuvimos viendo en el primer programa sobre soberanía alimentaria, que tiene que ver con que el alimento sea sano, justo, limpio y todo lo que nos va a contar ella. Más su experiencia que está haciendo ahora en alimentación con chicos chiquitos para que desde chiquititos empiecen a querer gustar y sentir la alimentación de esta manera. A ver, Perla, contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo una voz de dormida todavía. bueno, yo hace muchos años que trabajo con la alimentación natural, no voy a decir cuántos porque son muchos, muchos, muchos de verdad. Porque ya hace 20 o 25 años tuve mi primer restaurante en Ramos Mejía, vegetariano, siempre trabajando con la comida vegetariana, orgánica, integral, comprando todos los insumos a la agroecológicos u orgánicos, y sin gaseosas, o sea, una apuesta verdaderamente de otra alimentación. Claro. Y conocí Slow Food hace unos cuantos años y me fui involucrando lentamente, fui... Contanos un poco para la gente que no sabe cómo nació el movimiento Slow Food y qué es el movimiento Slow Food, así muy sencillo para el que no tiene ni idea y de pronto es la primera vez en la vida que escucha el término. Se entiende. Bueno, Slow Food es como un juego de palabras, obviamente, que quiere decir en la traducción al español comida lenta, es como un... como un recurso medio humorístico de ir contra el fast food, de alguna manera. Nació como una fundación enogastronómica alrededor del vino y la alimentación. Fue fundada en una pequeña ciudad de Italia, que se llama Bra, que es vecina a Torino, la ciudad más grande, por Carlo Petrini, que era un periodista gastronómico. Y más adelante como que amplió un poco... sus miras, se interesó por la calidad de vida en general y lógicamente también por todo el planeta como está amenazado. ¿Puedo meter un bocadillo? Carlo Petrini, además, yo creo que siempre estuvo involucrado por lo que fuese socialmente justo, porque de hecho era del Partido Comunista, ¿no? Sí, entonces, una persona con una mirada muy social. Muy social. Muy social, sí. Así que, Carlo, la verdad que no solo eso, sino... Bueno, algunos lo conocerán porque ha venido a Argentina. Está considerada una de las personalidades del mundo en la actualidad. Es una persona llena de carisma, cariño, alegría, una potencia de vivir que estar al lado de él es una alegría realmente. Sí. Muy importante. En Italia, bueno, el último Terramadre, que es el evento grande que hace Slow Food cada 2 años, fue el presidente de Italia, o sea... Es un evento al que le dan, el evento gastronómico más grande del mundo en este momento. Contá que ahí va gente como llevando aquellos alimentos que de pronto hubiesen desaparecido de la faz del planeta si no fuese porque esta persona fue lugar por lugar tratando de llevar, y corregime si está mal lo que estoy diciendo, no sé, de pronto algún fruto que ya si no hubiese sido porque se lo rescató de esta manera y se lo puso en valor en los restaurantes, hubiese desaparecido porque no tenía ni quien lo cosechase, ni quien lo comprase, y bueno, también no solamente que cosecharlo, sino que esa gente tenía que vivir de ese cultivo tan chiquitito, o lo de las pastoras que vos de Tucumán de acá, y un montón de movidas así, ¿no? Sí, lo dijiste perfecto. Sí, bueno... Slow Food hace este evento que se llama Terramadre, al que acuden, ¿quiénes van? Son invitados o van por sus propios medios, básicamente toda la comunidad del alimento, como ellos le llaman, que son los productores, los pescadores artesanales, chefs, estudiantes, activistas, gente de todo el mundo, porque Slow Food trata de proteger los alimentos de calidad y los métodos de cultivo, las transformaciones también que se hacen tradicionales, como por ejemplo los quesos, los panes, chacinados y sostenibles, y de esta manera defender la biodiversidad de las variedades cultivadas y silvestres también, de todo el mundo. Es muy impactante ver, porque uno tiene una mirada que es muy ombligo siempre, y ir a ese lugar y ver lo que se come, tanto en Guatemala como en un país de África, como en el Tíbet, como en Japón, como en un país, como en una ciudad como Londres, no sé, distintos países, distintas ciudades, realmente te da, y ver las personas, porque ahí lo que ves es mucho contacto humano, y ver toda esa gente junta haciendo eso. He visto, siempre lo cuento, charlando una vez un pescador de África casi sin entenderse en un inglés como muy primitivo con un chico de Noruega y contándose las problemáticas, obviamente el de Noruega, con toda una cosa resuelta a nivel institucional y acompañamiento del, claro, Estado, y el chico de África contándole cómo hacían por el cambio climático que tenían, que las olas están cada vez más grandes, que tienen que ir más adentro al mar, y la verdad es que es muy importante ver eso. que eso pase. Sí. Y además en Noruega están con el tema de todas las salmoneras, ¿no? Entonces, qué bueno, así como en Chile, ¿no? Qué bueno que existan los pescadores artesanales, porque de verdad que el mar es un territorio tan conquistado y como tan difícil de ponerle límites y fronteras, que está bueno que siga existiendo esto, ¿no? Cada vez es más difícil. La gente a veces piensa que está comiendo pescado muy sanito y realmente, además de que se están devastando los océanos, bueno, es muy importante esto que estás contando. Sí, además comer, de alguna manera, bueno, como una de las frases más conocidas, comer es un acto agrícola, y la acción de comer y de dónde viene nuestra comida es algo que vamos a tener que empezar a preguntarnos muy seriamente. Entonces, y el impacto que tiene en el cambio climático, esto sí. Que estamos haciendo, porque el alimento, si gasta muchísima agua, si viaja muchísimo, si su huella de carbono tiene un impacto grandísimo, tiene una incidencia muy grande. Y la verdad es que cuando escuché eso de África, que contaban que cada vez por el calor tienen unas olas más grandes y esas pequeñas barcazas tienen que ir con el riesgo de vida que insume, meterse más adentro, cuando antes eran casi unos pescadores que se subían a un barquito y hacían, no sé, 300, 400 metros y pescaban. Ahora no lo pueden hacer. Y cómo lo contó, han sentido y contando esa problemática de toda una costa de África, sí. No sé, y así todo, porque así cada uno cuenta sus cosas, no solo problemáticas, obviamente, cuenta sus logros, sus alegrías, las cosas, las huertas comunitarias, las cosas que tienen como logros, ¿no? Lo que se está haciendo con las escuelas, lo que se está haciendo a nivel municipal, en pequeños pueblos o en grandes ciudades. Claro, el impacto social, porque de pronto, bueno, justo hoy viene ahora que ya está acá en el estudio el ingeniero agrónomo Lalo Botesi, que vos lo conocés muy bien de la cátedra. Por supuesto, y va a venir un maestro Lalo, que en un ratito nos va a hablar, justamente como vos estás hablando de esto, nos va a hablar de el movimiento contracultural que empieza a gestarse, creo que a partir del día de hoy, con el tema de la venida del Organismo Mundial de Comercio, sí. Y toda esta feria y todo este movimiento que, bueno, ahora después nos va a contar, pero es parte de lo que vos estás diciendo, del impacto social que tienen las políticas públicas actuales de tanto neoliberalismo, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con la inequidad cada vez más agigantada que se está teniendo en todos estos lugares. Vos fíjate que uno a veces piensa solamente en la parte económica o en esto de educativo o en que no tienen acceso a la parte sanitaria, pero también no nos damos cuenta de esto que vos contás, que de pronto tienen olas gigantes, que se les hace más difícil lo que siempre hicieron, que realmente el impacto es mucho más allá de lo que con el cambio climático, que también tiene que ver con el modelo productivo, ¿no? Es tremendo lo que está sucediendo, es toda sí. Una gran red. Sí, parece a veces uno está tan pequeño que es difícil ir contra el agronegocio, contra toda esta movida, pero realmente si no tomamos conciencia y no ponemos este grano de arena, en el Low Food, en los últimos documentos estamos cerrando los documentos con un impulso, con una frase que dice: ellos son muy poderosos, nosotros somos multitud. Así que hay que tomar conciencia de eso, porque es muy importante también ver qué podemos hacer. Es como el dibujito ese, no sé si lo viste alguna vez, de muchos pescaditos sí. Chiquititos, un cardumen de pescaditos muy chiquititos que siguen a un pescado gordo, ¿no? Y entre sí. Todos, y bueno, realmente esto de la unión hace la fuerza, es verdad. Lo que pasa es que hay que ver con quién nos unimos y a quién totalmente. Le estamos dando nuestra fuerza. Totalmente. Sí, yo lo extrapolo a lo que es la situación asistencial de las mujeres en situación de parto y nacimiento, y no pueden ver esto, ¿no? Que son multitud, que las mujeres que van a parir son multitud. Hay más o menos 750.000 nacimientos por año en nuestro país. Y dice, bueno, 750.000 mujeres levantando denuncias o manifestando su disconformidad en el tipo por el trato. De cómo son tratadas y lo peligroso y demás, y cuesta un montón, incluso, bueno, muchos profesionales, ¿no? que se quejan, pero no generan grandes cambios tampoco. Sí, yo igual pienso que, no sé, siempre soy una persona que trato de ver el vaso muy lleno, no medio lleno, muy lleno. También pertenezco, no sé, a, como a una tribu, pensá que tengo un hijo de 30 años, y sí, tengo todo, la mayoría de mis amigos ha tenido o parto en la casa, o trató de tener un parto humanizado, por lo menos ir en esa búsqueda, y después tuve mi segunda hija también con un parto domiciliario, que es Kiara, que ahora tiene 15 años, o sea, siempre, porque cuando uno hace una búsqueda de algo más bueno, limpio y justo, como es esto que estamos hablando de Slow, esto es un movimiento, pero uno lo pone en toda la acción, sí, de vida. Sí, sí. Y de alguna manera es una búsqueda que la pones en todas tus intenciones, en lo laboral, en el estilo de vida, de consumir, y bueno, obviamente en cómo van a nacer tus hijos, o cómo, sí, los vas a criar, cómo los vas a alimentar, de qué cosas los vas a nutrir. Sí, yo creo que es como algo integral, ¿no? Estamos eso, como uniéndonos, también estamos nosotras juntas acá, sí, y tocando temas distintos desde una misma mirada, o por lo menos desde una misma vibra, ¿no? De, claro, de otro sentir, de otras, claro, formas. Entonces ahí es como donde todo cierra, me parece. Sí. Bueno, yo tuve el placer de trabajar con Perla. Qué disfrutable, por favor, trabajar con esta mujer. Gracias. En un espacio de pequeños y... Contanos un poco, Perla, ¿qué haces con los niños? Esas experiencias sensoriales tan hermosas. Sí, la verdad que este año hice toda una experiencia con estos nenes tan chiquitos, que lo había hecho ya en otra escuela, que es una especie de educación del gusto, con la excusa de hacer como un laboratorio de cocina. Se hace esta experiencia de los sentidos para que los nenes puedan tocar, oler, mirar, gustar diferentes alimentos. Siempre hacemos una receta y hacemos como una experiencia de cata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este año conocimos distintas sales, distintas azúcares, distintos cereales, bueno, un montón de verduras, papines, tomates, que cada vez que vamos a hacer algo, trato de llevarles por lo menos más de 3 cosas que haya, y ellos las tocan, las miran, las tocan, las experimentan. Obviamente lo primero que hacen se lo quieren comer, porque son pequeños, y también es como la comprobación de que a veces los nenes, todos decimos, no, los nenes no comen verdura, o no comen... como más complejo, pero es porque no está ofrecido eso. Claro. También de una manera un poco lúdica y jugando y conociéndola. Yo creo que el niño explorando es como muy curioso. Eso lo he comprobado. Así que, sí, es curioso. Y también no sé, y después hablé con mamás que me dijeron, no, pero el mío no lo comió. Sí, el tuyo lo comió. Sí, lo comió todos mucho. Lo comió mucho, muy feliz. Perla cocina como los dioses, les digo. Así que es muy difícil que alguien no coma lo que ella hace. Que se niegue a tus encantos. No, y aparte hace una semana, cerrando el año, les pregunté cuál había sido la receta más linda. Habíamos hecho de todo, tortas, muffin, brownies, brochet de frutas, unas cremas dulces. Pastitas. ¿Y qué me dijeron? Me dijeron que lo que más les había gustado había sido los fideos, porque un día amasamos pasta integral, imagínense los fideos todos medio chuecos, cortaditos por ellos, fijos, con brócoli al vapor, porque quería que conozcan bien como el arbolito en su sabor como más neutro, sí, y unas semillas de sésamo con sal, que es el gomasio, un preparado japonés, rico, sin queso. Yo comí esos qué fideos. Bueno. No, se lo comieron todos, les fascinó. También involucrarse en la acción del amasado, porque cuando uno, como todo en la vida, se involucra en algo, le toma, lo conoce, y conocerlo es quererlo. Entonces, esperaba que me digan más que nada algo dulce, tenía como esa fantasía, y no, me dijeron en general todos, a todos les había gustado mucho esto, obvio que decían también después, sí, la torta de manzana, una brochette de frutas, cosas que hicieron, ¿no? Pero esto, la ensalada de fruta, pero esto les había encantado. Sí, también algo que, bueno, quiero compartir, que en ese espacio hacíamos huerta y teníamos un compost. Entonces sí, todo era como el ciclo, esto que estábamos hablando, ¿no? El ciclo eso, natural, de que sí, en realidad no hay desperdicios, no, que claro, se vuelve que a la tierra lo que el exceso, seguro, y de ahí se vuelve a, o sea, usar esa tierra para sembrar otra cosa. Entonces era muy, muy lindo como separábamos ahí el orgánico para, sí, perfecto. ¿Y tenés algunas fotos que nos quieras compartir para que la gente vea? ¿Algunas fotos de, no sé, en acción de este trabajo tan lindo que nos estás contando, Perla? Sí. Que nos puedas compartir, que tengas ganas de compartirnos para subir al Facebook, para que la gente vea que es maravilloso, sí, que se puede, que bueno. Ahora después te paso. Bueno, bueno, gracias. ¿Te las tengo que pasar ahora? No, no, en este momento no. Después no. Puedes volver a dormir y después... No, no, no, no, sé, no sé si soy tan tecnológica de estar hablando por teléfono y no, ir pasando no, no, las fotos no, a la vez. No, olvídate, ninguna de nosotras. Así que, pero Luchi sí. Perla, sí, no, el trabajo este, además del trabajo con los nenes, es un trabajo para mí importantísimo. Y es un trabajo muy serio y es, creo que, una de las herramientas fundamentales para terminar de dar un círculo a todo esto. Porque son como la nueva generación que lo entiende naturalmente. Ahora vamos a cerrar el año también con un catering como natural para las familias y acompañamos. Ese año infantil se abrió como una clase para los padres, a los que vinieron muchos padres. También estaba abierto así para otras personas afuera de la escuela. Pero hicimos un WhatsApp y todo el tiempo me mandan lo que están haciendo. Ayer las mamás me mandaban su pan de masa madre, me mandaron, hacen un soufflé y me lo mandan. Las fotos de ellas, importantísimo. Qué importante, me parece divino. Y con la alegría y aclarar que son todas personas, las mamás justo que tuve, que son todas mamás, que trabajan, o sea, no es una mamá que está todo el día en la casa pudiendo experimentar, son mamás que trabajan, que vienen, que tienen que compartir la tarea doméstica y ponerse a hacer algo, ¿no? Con mayor o mejor responsabilidad de un trabajo, porque algunas tienen sus propios negocios o cosas así, pero venir y hacerse cargo de esto me parece divino. Me parece que realmente hacer la compra, que ya por ahí Lalo... que es una persona que pertenece a una cooperativa y puede hablar muchísimo de eso, hacer la compra y cocinar es un acto muy revolucionario en este momento para la familia. Nos quedamos con esa frase, sí. Perla. Qué bueno. Yo, sí. Perla, confieso, soy de el fast food. pero. La estamos convirtiendo de a poco. Otro día les cuento un poco los proyectos de adentro, que son la Alianza de Cocineros, el Arca del Gusto, todos proyectos re lindos. Hay un montón para charlar. Así voy una mañana y les llevo algo rico y compartimos. Sí, por favor. Qué bueno. La vida te lleva, ¿viste? A correr, a un montón de cosas. Pero hacemos igual muchas cosas frescas y se siente distinto, ¿no? Se siente distinto cuando uno lo prepara, cuando hago pan en casa. Todos me dicen, mamá, qué rico es tu pan, ¿viste? Con harina integral y es, y es, me halagan por 3 días seguidos hasta que ya no queda más pan. Y me quedé pensando esto que decías, como de despertar o de entrenar el gusto o los sabores. Yo ya de grande me pasó... de ir a un encuentro de parteras en Córdoba y nos sirven un desayuno con un yogur, ¿no? Entonces, claro, yo pruebo el yogur y era el verdadero yogur, digamos, claro. Pero nada que ver con el yogur que yo compro en el almacén, digamos, ¿no? O en el supermercado, en el chino. Bueno, lo mismo si hablamos de agroecológico y no. Y una decepción total... Pero era como, pero esto no es yogur. Claro, en y realidad, era. Claro, mi gusto ya está degenerado porque me hacen creer que eso es yogur cuando en realidad no lo es. Claro, pero se puede recuperar. Sí, el alimento que está llegando desde la industria del alimento es un alimento muy deteriorado realmente, muy manipulado, de muy baja calidad alimenticia y tenemos que parar un poco todo eso. Es muy importante. Esa es una acción como mujeres, que es una gran responsabilidad. Es una acción, además, cívica, porque es una acción social que va a tener un impacto social, va a tener un impacto a todo nivel. Sí, y ya vamos a hablar de los ultraprocesados y de los supermercados y de un montón de cosas. Podríamos hablar 10 programas pero con bueno, ustedes. Pero bueno, por hoy, Perla, te agradecemos muchísimo. Gracias, que te Perla. Yo a ustedes y las felicito enormemente por lo que están haciendo. Hermoso. Mucho amor, Perla. Gracias, te adoro. Mucho, gracias. Sí, te adoramos. A ver, un beso y un abrazo grande para todos. Gracias. Un beso, gracias. Vamos con otro temita y seguimos. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Seguimos acá en otro viernes de Oxitocina Pleno. Nos pueden seguir escuchando todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Hoy un poquito más tarde, pero vamos a volver a las 8 puntuales, así que estamos ahí. Nos pueden seguir en Facebook también. Les contamos que Xavi de Hola Chabela, la pueden seguir en Facebook, nos ha donado unos cuadernitos y anotadores muy, muy bellos que vamos a estar sorteando la semana que viene. Son de papel reciclado. De papel reciclado, hechos a mano, artesanales, pintados, muy bellos. Gracias, Xavi. Y bueno, seguimos con el sorteo de Ginecología Natural, el libro, que hay que compartir en Facebook, darle me gusta a la página. Y bueno, la semana que viene lo sorteamos acá en vivo y arrancamos con el otro sorteo de Chávez. Así que abundancia total. Bien, bien, bien ahí. Bueno, yo tengo un par de mensajes de un varón, Alejo, que vive en Cañuelas, en un lugar rural. Y entonces, bueno, este es un mensaje en realidad viejo que quedó en la cola del programa pasado. Dice, hola, escuchando a Pleno y disfrutando de su oxitocina mientras disfrutamos con Atahualpa, que es su bebito, de nació en agosto, nuestra tercer mañana juntos y solos, ahora que Emi, que es su compañera, retomó su trabajo. Así que yo sé que él se queda cuidando a una niña y a un bebito. Para que, bueno, su compañera también haga cosas que le gustan. Sí. Padres empoderados. Y con respecto al relato de parto de la semana pasada, dice, nos emocionamos con el relato del parto de León, imposible no volver a sentir el de Atahualpa en el cuerpo, ¿no? Y Ata estuvo gritando de contento durante todo el relato, creo que saludaba a León, que era el bebito, que es Luna. Bueno. Luna León es el hermanito más grande. Cierto. Pero también. Cierto. Sí. Después un mensaje de María Laura, de hoy, escuchándolas antes de arrancar a trabajar. Agradecida por tantas cosas, por el mejor año de mi vida, con amor, casa nueva y un embarazo colmado de salud y alegría. Y un disco hermoso que era el próximo tema es tuyo, María Laura, así que gracias. Y de Tamara, que dice que lindo escucharlas, son hermosas, me puse a llorar pensando todo lo que tengo para agradecer. Ay, qué lindo. Eso era un poco la intención de nuestra consigna. Y después Beto, mi compañero, dice que Ulises, que es nuestro hijo más grande, se despertó pidiendo pan de mamá. Pero no hay vas más. Vas a tener que amasar, tengo que hacer Marina. Hoy tengo que... Y Tamara dice agradecer el amor que siempre aparece cuando el camino se pone un poquito oscuro. Bueno, y acá estamos acompañados por Lalo Botesi, el ingeniero agrónomo Lalo Botesi, que es un gran amigo, una gran persona, y sobre todo yo lo conozco porque está en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, está en Saneamiento Ambiental y en Extensión Rural para los chicos de Nutrición de la UBA en Medicina, Tiene la cooperativa Iriarte Verde, acá en Barracas, y es fundamentalmente una persona que, además de ser una persona amorosa, alegre y buen amigo, además de todo eso, me está haciendo acá caras. Es esas personas en donde te da el audio con el video. El tipo es coherente, es así como lo ven, lo que él promueve, hace, dice, ejerce, y es un gran luchador. Así que bueno, que nos cuente un poquito hoy, si querés contarnos qué es lo que haces, y si no querés contarnos también el tema del día de hoy, por ese motivo me pareció importante invitarte, es la presencia y la venida de esta Organización Mundial del Comercio, que hay mucha gente que no sabe lo que es, y que, cuál es la propuesta contracultural que están haciendo, ¿no? Que se está haciendo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado y bueno, muchas gracias por todas las cosas que dijeron. De corazón, claro. Bueno, sí, está bien, pero me parece que es demasiado. sí, es verdad que se está realizando en la Argentina las reuniones de la Organización Mundial de Comercio. Donde se va a decidir el futuro del comercio mundial, ¿no? Y por supuesto que este futuro del comercio mundial se decide a espalda del pueblo. ¡Qué miedito! Claro. Bueno, esto trae aparejado un montón de cuestiones que tienen que ver con situaciones que nos van a digamos, de alguna manera, a influenciar a todos, ¿no? Seamos pobres, seamos ricos, seamos trabajadores, seamos estudiantes o lo que seamos, pero todos somos, por ejemplo, consumidores, ¿no? Que claro. Eso nos involucra a todos. Bueno, y una de las cosas fundamentales que se han charlado y que en estos días se van a concretar, es esta cuestión del comercio vinculado con las semillas, ¿no? Que eso es una cosa sumamente importante y que todos los países más grandes del mundo comercialmente son los que tienen la necesidad de someter al resto de los países con el tema de la semilla. ¿Por qué lo de la semilla? A ver, para la gente que no sabe nada. Claro. ¿Cuál es el valor de la semilla? Lo que tiene que ver con la semilla es, digamos, el principio de la alimentación es a partir de la semilla. El que tiene el poder sobre la semilla tiene el poder de alimentar a los pueblos. Y comer, comemos todos. Entonces. Y comer, comemos todos. Entonces, esa es una de las cosas principales y que casualmente en estos días se conoció este acuerdo que hizo el Mercosur juntamente con la Unión Europea precisamente para poder avanzar sobre el patentamiento de las semillas. Tremendo. Este Mercosur obviamente está representado por Argentina y Brasil y nada más. Sí, prácticamente, o sea, los que han tomado las decisiones más importantes. Sojalandia. ¿No? Claro. Sojalandia. Igual, algo así. Mi ignorancia, ¿no? Pero, digo, no deberían ser gratuitas las semillas, digo, es patrimonio de la humanidad, como algo de la Pachamama, ¿no? Como que estás cobrando por algo claro, sí, que ni siquiera es tuyo, no sé cómo. No, en realidad no es de nadie, es un bien común, ¿no? La semilla es algo natural que fueron miles de años que se han domesticado un poco por el hombre, otro poco por la naturaleza, y que hoy las tenemos en disponibilidad para los pueblos. Esto es una cuestión absolutamente comercial que lo que pretende es ganar plata sobre los bienes comunes que tenemos en los países. Y no solamente las semillas, sino que vienen por todos los bienes comunes. Claro, pero todo esto empezó, perdón, ¿no? Pero para los que no saben, todo esto empezó disfrazado de una supuesta revolución verde en donde había un paquete tecnológico que ahorraba las desventuras del clima, la mala cosecha, el mejor, a lo mejor no te crece tanto ponerle un fertilizante, ahorremos un poco de tiempo, vamos más allá de las, a lo mejor, sequías o lluvias o la depredación de algún bichito. Y entonces así empezaron como a hacernos creer que iban a alimentar al mundo a partir de este paquete tecnológico, ¿no? Entonces el patentamiento en realidad es, yo desde mi ignorancia, ¿no? Digo, sí, yo patento algo que manipulé genéticamente. Eso es el patentamiento. Claro, quiero registrar como una idea, una creación, como el que hace, no sé, una lámpara, yo hago una semilla que te banca la sequía, el exceso de agua. Y le pones tu propiedad intelectual. Sí, y que vos a esa semilla, o sea, funciona con ciertos agroquímicos, donde se mata todo lo demás y solamente queda esa planta viva. Y no es una semilla como la semilla natural que uno, digo, planta, claro, sí, planta, la planta también te da semillas. Como los ciclos es eso, es, o sea, sí, la planta te da un fruto, hace semillas estériles, y vuelve, digamos, a dar semillas y volvés a sembrar y acá es, no, vos tenés que volver a comprar las semillas, sí, aparte. Bueno, y este organismo mundial de comercio lo que quiere es promover, sí, este paquete tecnológico. Sí, en realidad el problema más grave es precisamente el sistema agrícola que tenemos, claro, nosotros, ¿no? El sistema de producción. Claro. Porque esto de las semillas es un pedacito y, como ustedes dicen, trae aparejado un montón de prácticas que hay que realizar para poder sostener esa semilla, que es toda esta cuestión de los agrotóxicos, de las grandes maquinarias para superficies inmensas para producir estas hojas que no nos sirve para nada, claro, exactamente. Pero lo difícil de esta situación que están promoviendo la Unión Europea juntamente al Mercosur, va al Mercosur, digamos, sí, un Mercosur de todos los países que están en la misma línea política, sí, es que vamos a empezar a manejarnos con el tema de las semillas con una normativa internacional a la cual el país no estaba adherido, ¿no? Que es la UPOF 91. ¿Qué es la ISO 9000? Claro, es una... La ISO 9001-2. No, esas son normativas internacionales que lo que hacen, que han hecho, por supuesto, los grandes productores de semillas, los grandes poseedores de la tecnología, para defender precisamente a los obtentores de la semilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Obtentores, porque en realidad la semilla existe, la semilla de todos, pero estas UPOF lo que hacen, son muchas normativas, ¿no? Dentro de la misma. Esta normativa lo que hace es defender fuertemente, exageradamente, los derechos que ellos dicen que tienen los obtentores. Claro, ¿no? su propiedad intelectual, digamos. Claro, su propiedad intelectual. Entonces, esa normativa es absolutamente en concordancia con los grandes capitales. Estamos hablando de Syngenta, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de Bayer, sí, que no es bueno. No es bueno. ¿Ah, no? No, yo pensé que sí. Nos han hecho creer. Como el yogur. Exactamente. Entonces, esa normativa en la cual nunca el país se adhirió, a partir de esta cumbre que están haciendo, va a ser uno de los acuerdos que se va a poner y va en contra de nuestra agricultura. O sea, estamos perdiendo no solamente la soberanía alimentaria, sino que estamos perdiendo la soberanía de los pueblos, ¿no? Porque esto es prácticamente darle la llave de todos nuestros bienes a las multinacionales y a los países. Y que se pierde esta biodiversidad de la cual hablaba justamente hace un ratito Perla, totalmente, ¿no es cierto? Porque después se quejan de que cómo aumentó el precio de, no sé, el trigo, suponete, ¿no? Y es porque cada vez la superficie de cultivo, que hasta cultivan en las banquinas, quiere ser más y más y más acá en este país para la soja y el maíz transgénico. Entonces se pierde la biodiversidad, se corren a las vacas adentro de feedlots, se corren a los chanchos, todo molesta, todo tiene que ser cultivable. cultivable desde este tipo sí, de cultivo. Sí, y esa tierra también, como... Y la criminalización de... Sí. En Colombia era que estaba la criminalización de, claro. En un momento cuando hicieron esos campesinos que fueron desde el Valle del Cauca hasta Bogotá. Claro, en el año 2013, porque se criminalizaba la tenencia de tu semilla. Sí, es tremendo. Bueno. Estaba penalizado. Bueno, yo tengo una amiga estadounidense que es partera y ella me contaba que hay estados... En Estados Unidos, donde está criminalizado que vos recolectes agua de lluvia y que tengas tu propia agua. ¡Qué horror! Para tu consumo o para hacer lo que se te cante. Y bueno. El capitalismo salvaje. Sí, cada vez avanza más. Que vigilan que no puedas juntar agua. Bueno, ¿y claro. qué es entonces esta propuesta tan interesante que hasta vi el domingo que casi no pueden ingresar determinadas personas del movimiento contracultural porque se les denegaba la visa? Lo vi en la página 12, ¿no? No querían que hubiese esta gran movida, pero ¿de qué se trata? ¿De cuántos días son? ¿Por qué hay una feria? Contanos un poco cómo podemos adherir como consumidores, que por suerte tenemos la capacidad de elegir dónde poner nuestro dinero, no como otras personas que, bueno, comen lo que puedan obtener de alguna manera, ya que todavía podemos tener esta forma de apoyar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles si estas conferencias son para todo el mundo y cuáles son las ferias? Que la semana pasada Luchi la estuvo diciendo al aire. Lo compartimos recién nuevamente para que puedan venir, pero nos encantaría que nos contaras, Lalo, de qué se trata. Bueno, sí, esta movida ya comenzó en el día de ayer con una marcha que se hizo acompañando a la madre de Plaza de Mayo, que además se hizo una marcha un poquito más grande por algunas decisiones que ha tomado este gobierno en contra del pueblo y de los movimientos populares y sociales, ¿no? Entonces, esa fue la primera actividad. Y a partir del día lunes, bueno, la segunda actividad vendría a ser el día 10, o sea, el domingo, donde se hace un festival en el Congreso, con la presencia de numerosos ahí está todo el mundo artistas, puede ir. Todo el mundo puede ir. ¿En qué horario es, Lalo? Es a partir de las 16 horas hasta las 22. Este domingo. En Plaza de los dos congresos. Bien. Así que esa es la primera actividad. Es una forma de adherir. Claro, exactamente. Una forma de también cada actividad que nosotros realizamos en nuestra vida y en nuestra con nuestra presencia en estos lugares, es como decirle o proponer un repudio a este tipo de negociaciones que se hacen a espalda del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de la semana que viene, el día lunes, martes y miércoles, ahí se van a desarrollar muchas actividades, muchos talleres, muchos foros, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Santiago del Estero, al 1000. Igual, va a haber foros. Seguimos todo al Facebook, ¿De qué universidad? De la UBA. De la UBA, sí. Porque después está la de Sociales, que está cerca del Hospital de Clínicas, pero no es esa. No. La nueva sede de Sociales, que está en la calle Santiago del Estero, al 1000, la otra, digamos, ya prácticamente no funciona con Sociales. Nosotros desde la facultad también, tenemos ese patio que era de Sociales, ¿no? Donde íbamos a tomar un poquito de sol en ese muro de cemento que hay. Tenemos actualmente una huerta... Una huerta maravillosa. Es maravillosa y durante todo el año, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Lalo estuvo trabajando con todas las personas, porque es abierta a la comunidad, para enseñar cómo hacer tu propia pequeño espacio de soberanía alimentaria, cómo hacer tu propia huerta. Y el patio, que ya no es más el patio de Sociales, ahora es el patio de Nutrición, porque Nutrición no tiene todavía edificio propio y es bastante nómade, va deambulando por donde lo mandan. De la UBA. Que es salud pública, que también es esa manzana donde está. Sí, exactamente. Bueno, ahí no saben la huerta que hay. Odontología, para ubicar un poco a la gente. Exactamente. Pero bueno, la feria se va a hacer en la otra, se va a hacer en Santiago del Estero. Sí. Y contanos de qué consiste, porque también van a vender cosas allí. Claro, sí, hay un montón de talleres y de foros que se van a desarrollar durante esos 3 días sobre sexualidad, sobre bienes comunes, sobre educación popular, en fin, hay muchísimos, y sobre soberanía alimentaria también, ¿no? Hay actividades que están en el mismo horario, o sea que hay muchas actividades y para todos los gustos. Eso va a ser durante esos 3 días, y también durante esos 3 días va a funcionar una feria, donde precisamente el lema de la feria es que otra economía es posible. Qué maravilloso. Hay alternativas a lo que nos quieren decir que tenemos que consumir, ¿no? Hay alternativas, y alternativas mucho mejores y más sanas, y más soberanas que los que directo nos quieren. Directo del productor van a venir, directo, claro, del productor, exactamente, al consumidor. Va a haber, digamos, gente que va a llevar productos elaborados por ellos, cooperativas, organizaciones sociales que van a llevar alimentos, verduras, frutas, y por supuesto que siempre estamos en la línea agroecológica, ¿no? Claro. Que es lo que... Y si nunca lo probaron, van a ver qué maravilloso que es ese consumir, sí, sí, sí, aunque sea desde el sabor. Bueno, claro. Lalo, no sé si nos querés contar algo más que nos hayamos olvidado de preguntarte. Igual es muy caótico todo esto. Sí. Y vos sos una persona, bueno, con muchos conocimientos. Tal vez quieras venirte. Otra vez más. Sí. ¿Cómo y contarnos no? de tu cooperativa y contarnos muchas otras cosas, ¿no? Bueno, porque... sí, cómo no. Igual yo estoy acá en el barrio también, así que... Para las personas que nunca fueron los jueves y los sábados, está la cooperativa Iriarte Verde, que también hace envíos a domicilio. Y contanos dónde queda para los del barrio. Nosotros estamos acá en la calle Río Limay, 1233. Es un galpón donde funciona nuestra cooperativa, y que 2 veces por semana abrimos para que la gente pueda comprar y llevar. No solamente tenemos lo que nosotros producimos, sino que tenemos productos de muchísimos pequeños productores que también están inclinados hacia esta otra economía, ¿no? Donde no pueden ubicar sus productos en el comercio hegemónico, porque ustedes sabrán que los productos agroecológicos tienen determinadas características, ¿no? Por ejemplo, nos aparece una lechuga o un tomate con una picadura. Sí. Entonces, ¡ay, qué horror! Eso, claro. No quiero. No. Quiero la lechuga que, claro, me traiga una babosa adentro. Exacto, un bueno. Gusano. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta. Prefiero la que tiene pintitas azules, porque viste que hay, claro, tomates, exacto, o la espinaca que viene, que toda viene rociada a veces, exactamente, de azul. Sí, sí, sí. O de blanco. Sí, sí, sí. Bueno, claro, y eso cambiar, hay que escaparle, sí, a ese tipo de cosas, sí, y pensar que tenemos que cambiar nuestra visión sobre la calidad, ¿no? La calidad, sí, es cuando se produce sin explotación que de decía, gente. Claro, exactamente, eso es muy importante, sin explotación de gente. Y una cosa que no me quiero olvidar, que en la cooperativa, los jueves y los sábados, funciona un hermoso bar y restaurante que les aconsejo. La comida es riquísima, toda comida sana, justa, vamos, soberana. Lástima que los viernes no está abierta, si no nos tendrías ahí después del programa. Pero bueno, estamos buscando un lugar. ¿Hay que reservar? ¿Cómo es? No, directamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde está abierto, funciona. Ahora vamos día a compartir en el Facebook, claro. Pero sí, los viernes, bueno, ¿no? No, los sábados. Pero nosotras cuando salimos no buenísimo podemos. Podemos venir un sábado. Sí, los sábados, sábado, sí, sí, sí. Es muy rica la comida que la hace Agustín, que es el hijo de él. Sí. Y realmente... Y aparte un excelente cocinero. Sí, excelente cocinero, y los productos son maravillosos. Cosas buenas también. Ya salió la negra, ¿verdad? Obvio. La rubia Lembo. Pero por supuesto. Con los alimentos y los sabores que decía ya Perla, y probamos, claro, de todo. Sensorial. La imaginación va para cualquier lado. Ya, muy bien. Ya se nos ratoneó. Bueno, Lalo, te agradecemos muchísimo que te hayas despertado un feriado. Ahora no la podemos parar. No, ¿te no, cuenta? No, no, no. Te agradecemos mucho que te hayas despertado un feriado para venir acá y como dijeron acá mis compañeras, esperamos que vuelvas, que no te hayan asustado la lengua. No, sí. Yo siempre estoy volviendo. Muy bien, acá al lado del pueblo. Como ayer dijo Eve, que algunos piden que volvamos y ella no vuelve porque nunca se fue. Claro, siempre estuvo luchando. Claro. Y bueno, y nosotros somos iguales. Vos sos un gran luchador, Lalo, un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias, yo también. Antes de pasar con el siguiente temita, voy a también pasar una data de una marcha mañana, que es la primera marcha transfronteriza en apoyo al pueblo originario, marcha de mujeres originarias por el buen vivir, 9 de diciembre, mañana, 18 horas, en Diagonal Sur y Perú. Pusimos el flyer en el Facebook también, así que... Yo tengo un mensaje de Lupe Simón, que es médica de Colón Entre Ríos, y escribe: escuchándolas, rodeada de niños y naturaleza, agradezco que mis semillas estén creciendo libres. Gracias por seguir reproduciendo, informando conciencia, una agroecología es posible. Qué lindo. Ay, qué yo lindo. Quiero agradecer que no agradecí. Agradezco este espacio, que sí. Me encanta, me hace muy feliz. Agradezco habernos unido en esto. Agradezco la sincronía que me viene pasando así todo muy, muy, muy mágicamente. Y bueno, mi presente, mi familia, mis amigos, mis plantas, porque para mí son ahí como la conexión con el todo. Y sí, los tomatitos, ese olor a tomate. Así que gracias por eso. Y vos, Lalo, ¿qué tenés para agradecer hoy? La consigna del programa es: ¿qué tenés hoy para agradecer? Ah, bueno, la belleza que te rodea en este momento. Me lo sacaste del cerebro. Si no, no sale. Estaba justo pensando en eso. No, pero realmente se respira un ambiente muy lindo acá. Gracias. O sea que... Porque nos perfumamos, en realidad, antes de entrar. Agüita de flores para todas. Pero yo estoy siendo poeta. Lo bajamos a la realidad. Muy bien. Levantemos. Está perfecto. No, pero es excelente. Te lo felicito porque realmente... La pasaste bien, Lalo. La pasé muy bien. Sí, bueno, sí. O sea que vas a volver. Bien. Voy a volver, por supuesto. Muy bueno. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias. Las gotas de tierra se caen en la ventanilla del auto, iluminadas por la brasa solar. Son hijas tiempo sereno, cuando la ruta es cotidiana. En los llanos que se miden en kilómetros, en la nube de tierra doblando a la neblina, fuimos niños de carroza desfilando, el sabor del durazno y la sombra de eternos, y entonces el amor era bueno. Fuimos seres eternos y entonces el amor era bueno, era bueno. Ciruelas de carne dorada, la luz menguada. acá y despedimos a Lalo. Muchas gracias. Ahora vamos a compartir toda su data por el Facebook para quien quiera venir a visitarlo, conocer la cooperativa. Bueno, acá estamos con la historia de hoy. Poli, ¿nos escuchás? ¿Ya? Hola, Poli, ¿nos escuchás? Ahí las escucho. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? Muy bien, acá. ¿Cómo se nos escucha? Muy bien, muy, muy bueno el programa de hoy, la verdad. Estamos acá los cuatro escuchándolas desde tempranito. Besos a los cuatro. Bueno. Ay, qué locura. Qué locura así lo que es. Nos vas a contar hoy. Sí. ¡Oh, por Dios! Sí, sí, sí. Bueno, no sé por dónde empezar en realidad. Bueno, yo te presento. Dale. Ella es Poli, es una amiga de la vida, es madre de Felipe y Noah, compañera de Ari. Felipe y Noah son sus gemelos de 10 meses. Y bueno, tuve una experiencia maravillosa. Así es. Alborotada. No sé, me salen muchas palabras, muchas cosas. Mi pregunta es, ¿cómo haces para no enloquecer? Y la verdad que no sé todavía. ¿Qué sé yo? Yo estoy como aprendiendo, creo que día a día. Ellos te enseñan todo el tiempo. Y bueno, y la verdad que fueron distintas etapas, desde su nacimiento hasta hoy. Te puedo decir que hubo varias veces que pensé que enloquecería, mucho llanto, mucha risa, pero bueno, es un día a día, es buscar ayuda, es armar equipo, tribu, creo que una mezcla de cosas. ¿Les diste la teta, Poli? Sí, les di la teta, bueno, ellos tuvieron, nacieron por cesárea, nacieron prematuros con una cesárea de emergencia. ¿De cuánto? ¿Prematuros de cuántas semanas? De 34.4. Bueno, bien. Re bien. Digo bien porque, bueno, ya se alcanza la madurez pulmonar, esa gestacional, independientemente del peso, ¿no? Exactamente, sí. Por suerte, nosotros teníamos programada una cesárea en la semana 36, porque, bueno, no había manera de que, digamos, de que fuera de otra forma, pero, bueno, decidieron adelantar y bueno, estuvimos 21 días internados en NEO. Para mí fue una cesárea bastante compleja y bueno, yo pude verlos a ellos recién al día siguiente, así que bueno, imagínense que... Sí, digo, más allá de, a veces la obstetricia, digo, ¿no? Tiene como una mirada muy acotada y limitada, ¿no? Entonces es listo, solucionamos el problema, ¡ping!, sacamos a este bebé, esta bebita o estos bebitos. Después no importa, o sea, si la madre está en buenas condiciones físicas para lo que sigue, que es maternar, ya sea por puntos, cortaduras, cortes en la vagina o, bueno, una operación mayor. Entonces no se contempla el todo y que después hay que salir al ruedo con lo que es esto, ¿no? Tetear. Y una exigencia alta, ¿no? Por eso yo decía, yo fui madre de un prematuro. Sí. Que nace también de 34 semanas. Mira. Y no sé tu experiencia, porque además, bueno, la tuya es doble. Así es. Pero el prematuro tiene una altísima exigencia y una necesidad de madurar afuera del útero. Entonces, de mucho brazo, de mucha teta, un intensivo de teta, de cangurear, sí, de colecho, sí, de mirada, que... es agotador. Yo voy a ser un poco, no sé, fuerte, no estoy exagerando, fue mi vivencia igual. Yo ya he contado en otros programas que a mí maternar me cuesta. Soy gran paridora, pero maternar me cuesta. Y yo, cuando mi hijo cumplió un año, lo que festejé era que yo no me había muerto, pero bosta sentí eso. Yo sentí que no me había muerto, digo, porque dije, chau, uno puede vivir sin comer, sin dormir, sobre todo sin dormir, ¿no? Sí, era como la tortura china de... Ay, sí. Bueno, el mensaje de Poli de la mañana fue otra noche sin cenar. Ay, claro. Sí, claro. Imagínate dos. Ni hablar, llevo tres noches durmiéndome sin cenar porque realmente no llego al final del día. Claro. Puedo decir que ellos duermen por la noche, o sea que sé que es una gran bendición. Y bueno, y la verdad que sí, primero quiero agradecerte por contar y decir todo lo que estás diciendo, porque algo que hablamos siempre con nuestras amigas, mi tribu, digamos, de mamás, es que siempre te pintan lo lindo y cuesta mucho contar lo más duro de la maternidad. A veces es como más íntimo que nos lo contamos o nos lo decimos o nos lo permitimos. Así que bueno, gracias por contar esto. Yo siento que no me cuesta tanto maternar, me costó más todo lo que fue el nacimiento, ni hablar. No me cuesta en el sentido de que... Nada, ¿ahí quién está hablando? ¿Hola? Sí, ¿cuál de los pequeños habla ahí? Acá está Felipe, que está conmigo. Sabía que era Feli, ¿eh? Acá está Feli y Noah está con Ari, con el papá, jugando en otro espacio, porque si no sería complejo hablar. Agradezco al feriado que el papá está acá, que Ari está acá ayudando, así que agradezco al feriado también por eso, porque si no, chicas, creo que no podría estar haciendo esta conversación ahora. Y volviendo a eso de la teta, ¿les diste la teta? Bueno, lo impresionante de todo fue que, bueno, yo me venía informando un montón con dulas, con mamás de mellis y demás, flasheando con un montón de cosas para el día que nazcan ellos y la teta, y bueno, cosas que después algunas sucedieron, otras no, pero lo más impresionante de todo es que a pesar de verlos casi, creo que fueron 12 horas después de su nacimiento, tuve una bajada de leche impresionante y a los poquitos días empezaron a succionar, ¿no? Estaba con una vía parenteral, obviamente empezaron los dos con fórmula, y bueno, y fue difícil porque todo lo que uno espera o planea o idealiza durante el embarazo, que fue impresionantemente hermoso, bueno, después obviamente la realidad a veces es otra y hay que adaptarse a eso y bueno, agradecerla igual y darle la bienvenida, pero bueno, pude dar la teta, di la teta hasta hace un mes, que bueno, ellos digamos que creo que decidieron no tomar más, y la verdad que fue impresionante, tuve momentos hermosos, dar la teta a los dos juntos, colecho hasta el día de hoy, dar la teta durante la noche, no sé, fue... Agradezco esos 9 meses porque también sé que son difíciles a veces con dos o con fórmula, también acompañando que bueno, que cuesta mucho y fue impresionante, la verdad que impresionante. Qué bueno, yo esto no lo sabía, bueno, no lo sabía cuando era más pichona, ¿no? Sí. Bueno, como parte de mi capacitación o constante actualización como partera, pero era más jovencita, digo, tenía muchos menos años de egresada, con muy poquitos años de egresada, en un curso de lactancia materna. Sí. Ahí aprendí, porque uno decía, bueno, listo, no sé, Pedro va a la derecha y Juan va a la izquierda, y sí, siempre es así y punto, ¿no? Y en realidad, ahí aprendí que era importante cambiarlos de teta. Sí. Para que pudieran a través de la mirada y hacer cruces, digamos, de conexiones neuronales que activaran los diferentes lóbulos cerebrales al ponerlos primero en la derecha y después en la izquierda. Bueno, eso es como algo básico, ¿no? Después pasan otras cosas más, pero como muy interesante de cosas que pasan... desde la fisiología, ¿no? Sí. Y en algo que podría verse como demasiado simplificado, no era tan como tan sencillo o tan estricto, ¿no? Porque sí, hoy arrancamos a la mañana con Claudia y hablando de esto del orden, de otro orden, ¿no? Del orden de la naturaleza, entonces uno es más pragmático y dice, bueno, pum, pum, pum, y ordenamos esto quietito, y ponemos así, uno siempre le toca la teta derecha, el otro siempre le toca la teta izquierda, y no, sí, ¿no? Esto es todo más caótico. No, es, aparte ni hablar de que cada uno, también después en eso, es cada uno elige, ¿no? Cada uno de ellos habló, elige y decide, y ahí te vas dando cuenta como las diferencias entre ambos. Y te vas ordenando a ellos también en un punto. ¿Y se pateaban, por ejemplo? ¿Teteaban al mismo tiempo y se pateaban? O Al principio no tanto. Después ya, ponele desde los 5 o 6 meses en adelante, fue casi imposible darle a los dos juntos. He hecho un montón de posturas en lugares increíbles que decís, bueno, nada, le tengo que dar la teta, vamos. y sí, y después fue como bastante caótico, entre empujarse, correrse, tocarle la cabeza al otro, sí. Bueno, un montón de cosas. Ahora están también muy conectados, sí, están recontra conectados, de miradas, de charlas, de tocarse, de reírse, ay, qué lindo. Sí, ayer, de pelearse, sí, de sacarse los juguetes. De sacarse los juguetes y enojarse. Sí. Están como en ese pleno momento. Bueno, qué instintivo. O sea, es que yo me imagino, ¿viste? Cuando ves, obviamente en otras especies, ¿no? Sí. Pero los cachorritos, como así, uno saca al otro y sí. Se quiere poner él y uno se pone más gordo y el otro queda flaquito y el otro quiere prioridad, sí. ¿No? Es como bueno, yo les voy a contar un interjuego maravilloso. Algo que me pasaba, que le lo contaba y me miraban como al principio como, que era... Yo sentía que cuando le estaba dando la teta a uno de ellos y el otro empezaba a llorar como pidiéndome, sentía que el que estaba tomando la teta empezaba a tomar más rápido y más fuerte. Sí, claro. Como diciendo, no, estoy acá yo, bancame un rato más. Ah. Y son dilemas con los que hay que ir lidiando también. Y pasa hoy también, porque cuando uno se levanta de dormir y está upa de Poli, el otro se despierta también y llora y quiere ir a upa de ella también. Exacto. Entonces están los dos no ahí como... perder su territorio. Sí, así es. Yo pienso esto del... no con dos hijos, pero de pronto estar en un cumpleaños dando la teta y hablando con otra persona o hablando por teléfono y dando la teta. Y me acuerdo Ulises me ha pinzado con los dientes, tipo ay, cortito y rápido, amor. Tipo tan, estoy yo acá, claro. ¿No? Este es tu tiempo conmigo. Porque dar la teta es un momento de como de recogimiento y también es una conexión desde lo hormonal, pero desde lo que te pasa con sí, el niño, mismo. De nuevo, ¿no? Uno lo ordena y dice algo automático. Pipi, vení que te doy la teta, te enchufo, tipo surtidor, y con listo. La otra mano estoy haciendo otra cosa. Y me libero y vos andás a jugar y yo sigo con otras cosas que tengo ganas de hacer, ¿no? Ni hablar, y en realidad es un espacio de hacer el amor también, ¿no? Sí. Y ahí puedo entender esto de que vos decías, bueno, primero les daba los dos juntos, cambiando de posturas... Pero después es darse con el otro y que el otro también... Sí, pueda recibir el 100% de vos en ese momento. Es que es un ida y vuelta. ¿Te acordás que en el primer programa vino esa chica que hablaba de la comunicación en chicos como, por ejemplo, que tenían autismo, sí. ¿No? Irene, con neurodiversidad. Claro, y cómo realmente este ida y vuelta es tan importante y tan nutritivo y que genera como otras cosas, ¿no? Así es un disparador. Sí. Es que ahí yo veo la como lo suprahumano, o no sé qué palabra poner, de lo que es maternar a dos, no sé ni lo que sería a tres, porque si ya con uno cuesta esa semejante entrega, ¿no? Sí. No, la verdad que yo es la primera vez que acompaño a una familia múltiple y es increíble. O sea, realmente todo, o sea, cualquier cosa que vos te plantees hacer con un bebé es totalmente otra historia con dos. Claro. Es totalmente otra historia. Sí. Es muy, muy loco. Y ni hablar si como Poli vivís en un primer piso y tenés que subir por las escaleritas el carro doble, que es gigante, repesado. Subir un huevito, bajar, subir el otro, subir el carro. Es todo una movida. Sí. Sí, sí, y creo que también esto que hablaban de tener dos bebés, siento que o sea, mi mayor desafío en todo este tiempo fue como aprender que ellos tienen que aprender a esperar, digamos, aprender yo que ellos tienen que aprender a esperar, lo que es la paciencia, como y esto de... Nada, de repente vos tenés dos bebés al que querés estar todo el tiempo ahí para ellos, y te das cuenta de que no podés todo el tiempo porque hay dos seres que necesitan de vos y cuesta un montonazo, me costó mucho el tema de están llorando los dos, ¿a quién agarro? O tengo que, no sé, tienen hambre los dos, ¿cómo hago? Dividirse casi salomónico y eso creo que fue el mayor desafío. Mamá pulpo. Ahí yo veo también situaciones... En la maternidad en general, paternidad también, también habíamos hablado algo de estas familias nucleares, cómo están organizadas en nuestras sociedades occidentales, digo, ¿no? Sí. Pero ahí sobre todo son muy necesarios otros brazos, otros así brazos, es. Pero en durante la noche, uh-huh. Durante el día, porque vos decís, bueno, uno diría, le das la teta a uno y con el otro juega otra persona, uh-huh. Después va a venir el caca, caca, caca, y salen corriendo y después limpiame, mamá, o papá, papá, limpiame, sí, limpia, sí. Y el otro sí. Te pide agua y... Sí. Pero y acá en general, rol, con dos el rol más, del papá es súper activo, súper recontractivo, por lo menos en nuestro caso, Ari, que también nos está escuchando, la verdad que desde el día uno fue como... Bueno, ponerse la pollera y largar, porque impresionante, tenés que todo el tiempo estar ahí, por ahí en, no sé lo que es ser mamá de un solo bebé, ¿no? Pero por ahí en otros casos el papá por ahí puede zafar en algunos momentos o seguir durmiendo en algún momento o decir, bueno, no, esto sí. Acá es como, bueno, activo, ahora hay que ayudar, hay que hacer. Fue la verdad que nada, súper importante que esté, porque no hay forma, sino realmente no hay manera. Sí, yo creo que con un hijo es parecido el rol de la pareja, hombre-mujer, digo, ¿no? Va a depender de los códigos y de las personalidades, pero me parece que dos niños o tres no te dan margen a hacer la plancha. Exactamente. O sea, si sos medio paspado... Te vas a tener que activar, sí o sí. Tienes que despabilar un poco porque no te queda otra. O porque te pasan por arriba. Sí, sí. Exactamente, sí, ni hablar. Bueno, Poli, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No saben lo hermosos que son. Una foto. Si no te jode, pues viste que hay madres, padres o personas que no quieren sacar fotos de niños públicas, pero si querés que subamos algo al Facebook, sería lindo, o algo, algún comentario, algo especial que quisieras compartir, algún mensaje o dar fuerza a las que esperan dos hijos. Bueno, algo sí. Quiero compartir, cuando salimos a la calle, como que la gente, hay muchas personas, ay, qué lindos, ay, qué hermosos, y otros que te miran como, tranquila, va a estar todo bien, o, ay, te compadezco. Ay, ¿cómo haces? Es tremendo. Sí, esa respuesta de la gente. Impresionante, sí. Así que está bueno, Poli, si nos querés compartir algo para el Facebook. Dale, no hay ningún problema. Gracias, bueno, Poli. Gracias. Bueno, Poli, chicas, gracias. Gigante. Excelente programa. Gracias. Un beso a todas. Un beso. Bueno, yo tengo un mensaje de Carla Arias. Agradezco que sea feriado y poder escucharlas en vivo junto a mi hija Manuela, que en cada intervalo me pide bailar con sus musiquitas. Súper interesantes todos los temas que están tocando, ya se las quiere. ¡Qué lindo! Oh, ¡muchas gracias! Bueno, estamos finalizando sí, nuestro día para el de próximo hoy. Programa. Vamos a seguir con psicomotricidad, nos quedó colgado el tema de Pickler, sí. Pero va a venir una psicomotricista que se llama María Laura Ardala, que ella además es humorista, sí. Tuvo un programa de stand-up Mujeres Arriba, sí. Muy divertido, te haces pis encima escuchándola, de verdad. Bueno, después vamos a seguir con puericultura, quizás hablamos algo de ecografías, del uso mesurado de las ecografías, pros y contras. Y bueno, y quizás tengan algunas ganas de que compartamos otros temas o de hacer consultas. Yo el viernes, acuérdense que lamentablemente este viernes no voy a estar porque tengo que ir a buscar a mi hijo que viene de afuera. Pero igual bueno, estuviste los al voy 200%. Voy a extrañar mucho este viernes, pero de alguna manera a lo mejor intento, no sé, grabar pero se algo. Suma, se suma Ana Ferrugia, que ahora está en Mar del Plata en una capacitación para dulas. Y nos faltó preguntarle a Claudia, ¿qué tenés para agradecer hoy? Es cierto. Bueno, yo agradezco haberla conocido a Marina hace tantos años. Muy lindo todas las veces que nos hemos encontrado. Y agradezco estar con ustedes hoy, chicas. Pues la verdad que me siento súper... como abrazada por oxitocina. Y me encanta compartir con ustedes, son muy bellas personas. Igualmente. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Todo bien.